Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. Bienvenidos nuevamente a Una Luz en la Oscuridad. Muchas gracias por toda esta semana tan hermosa. En verdad me siento una persona plenamente agradecida. Agradecida conmigo misma, con Dios, con la vida y con toda la existencia. Muchas gracias también a Lorna. Lorna, ¿cómo estás? Hola, aquí la verdad muy contenta de estar con ustedes. Ay, y también, pues bueno, gracias a nuestra invitada de hoy, a nuestra maestra cabalista, astróloga Adriana Néter Valdés. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un súper gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y pues bueno, con un casi segundo, una segunda parte del programa que vimos hace 15 días en la cuestión de posiciones sexuales, energéticas, y ahorita también vamos a hablar sobre cómo sanar con las posiciones sexuales. Y la verdad es de que fue una controversia el tema, Adriana. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Difícilmente sabemos cómo tocar la piel de nuestra pareja. En este caso hablé de los hombres. Y fue para mí me felicitaron, porque andan en búsqueda de ese sentir. Y nosotras muchas veces pensamos que son ellos los que solamente tienen que aportarnos. Y no es así. Nosotras también tenemos que aprender a amarlos, a hacerlos sentir, que disfruten y que sean plenos con nosotras. Y bueno, te digo algo. Difícilmente se van de tu lado cuando tú aprendes a amar a un hombre. Claro, así es, sí, porque sí es cierto, se ha oído mucho eso de tienes que hacer sentir bien a la mujer y tienes que la mujer esto, y sí, sí es cierto, la mujer tiene que sentirse bien, la mujer también tiene que sentirse satisfecha sexualmente, tener un orgasmo, sentirse amada, sentirse acariciada, besada, querida, pero también el hombre. Y eso fue así como, wow, le están enseñando a las mujeres a amarnos. Entonces eso fue así como, la verdad es que tuvimos muchos hombres en audiencia, eso fue increíble. Amar a un hombre es un arte, amiga. Claro, por supuesto. Ahora imagínate cuando estás, el amarte a ti es un arte, tocar tu piel, uh-huh. Amarte, disfrutarte, gozarte. Imagínate, amar a tu hombre, amar a tu pareja, besarla, acariciarla y hacer sentir plena. Ahora imagínate juntos. Ahora vamos a entrar a nuestro tema, que es vamos a amarnos juntos. ¿Qué te parece? Vamos a amarnos juntos y también esta cuestión de depende de ciertas posiciones sexuales, ¿cómo podemos sanar qué? ¿Mente, sentimientos, cuerpo, qué? Nosotros tenemos cuatro mundos, mundos que no somos conscientes más que el del físico. Sanamos el mundo físico, todas lo que son las enfermedades, créeme, la mayoría son y se reflejan y se somatizan porque estamos en un estado constante de infelicidad, ¿sí? Ese es el físico. Está en lo emocional, está el espiritual y está el divino. El espiritual me da la energía suficiente para que yo tenga ganas de vivir, ganas de ser feliz, de bailar, de disfrutarme, de vivir la vida. Vivir la vida es un arte, amiga, de verdad. Claro. Oye, quiero hacerte una pregunta y yo creo que esta pregunta nos va a llevar a mucho más. Yo quiero preguntarte, Adriana, ¿es lo mismo el placer y la pasión? No es lo mismo aunque lo confundimos. El placer es tan solo conectar con tu parte instintiva animal. El placer es necesario, lo necesitamos porque nosotros tenemos un cuerpo animal, un instinto, tenemos un ser inferior que nos lleva, es nuestro vehículo, ¿sí me explico? Claro. Que tiene instintos, o sea, los animales tienen deseos de aparearse. Nosotros también, pero tenemos o tendemos a hacerlo de una manera inconsciente, solamente por impulso. La mayoría de las veces hacemos eso también, nos apareamos más, no tenemos una relación adecuada sexual. En el placer solamente hay descarga, hay una eyaculación, posiblemente y en algunos momentos algún orgasmo. Difícilmente una mujer en un estado de placer, de rapidez, de ocasión, puede generar un verdadero orgasmo, a menos que tenga un trabajo con ella muy fuerte, que es el conocer tu cuerpo, tu piel, el que del hecho de que tú lleves tu cuerpo al punto donde tú eres dueña de tus orgasmos, ¿sí me explicó? Pero no es fácil, Diana, no es fácil porque estamos en un estado constante de animalidad. No nos encargamos de tener, o sea, la conciencia superior. Es como un impulso. Claro, solamente obedeces a tus impulsos. Uh-huh. Esta nueva era, en la era de Acuario, se ha hablado mucho de la conciencia. No es que se acabe el mundo como tal y se abra la tierra y nos vaya a tragar, no, finalmente se va a acabar mucho lo que pensamos, cómo sentimos. Tenemos que ser conscientes de cada una de nuestras, de las partes de nuestros mundos. Ahora está el mundo físico, sí, pero tenemos ahora que tener una conciencia de nuestro mundo emocional, espiritual y el divino. ¿Sí me explicó? Claro. Y para eso se requiere estudio, para eso se requiere conocimiento. No es tan fácil de, ni hay una varita mágica o prendes una vela y ya lo tienes. Es un constante estado de conocimiento, de estar siempre leyendo, informándote, trabajando, preguntándole a tu pareja, preguntándote a ti, descubriéndote. Es un estado constante de autodescubrimiento tuyo y también descubrir a tu pareja. Descubres a tu hombre interno en un externo. ¿Sí me explico? Ajá, sí. Entonces, el placer es eso. En la cuestión de la pasión, ¿qué me podrías decir? El placer ya tenemos el punto donde solamente es instintivo. No es malo tampoco, porque necesitamos el placer para poder llegar a la pasión. Es algo que nos sirve, ¿sí me explico? Pero no, es como decir, tengo hambre, bueno, voy a la tienda y me como lo que veo. Lo primero que pueda meterme a la boca, lo hago. ¿Por qué? Porque pues tengo hambre, ¿no? No verifico las calorías, no verifico si es comida chatarra, simplemente me lo como. Pero hay consecuencias. Y en el placer hay sufrimiento. Antes de pasar a la pasión, necesito que entiendas o entendamos todos que en el placer hay sufrimiento, porque al final, cuando se acaba ese impulso y cuando te das cuenta que ya la regaste y que ni siquiera te pusiste condón o ni siquiera verificaste que estás en un periodo de ovulación y puedes salir embarazada, pues ya hay consecuencias. ¿Sí me explico? En el placer bastante consecuencias y no tan buenas hay. Entonces, cuando estoy en un estado constante de placer, todo es impulso y créeme, las consecuencias, incluso financieras, son bastante complicadas. O sea que en el placer es completamente el sentir y con el placer no piensas. No piensas. Aunque al final el arte de amar es eliminar el pensamiento completamente. Tan solo es expresión. Pero no tienes toda la razón, no hay una previa, no analizas que si la persona con la que tú estás teniendo una relación pues se metió droga o está fumando o es una persona que tiene bastantes complicaciones emocionales, te lo estás comiendo, absorbe su energía. Entonces estás en constante, tocas esa energía de la pareja con la cual te estás involucrando, ¿sí? Ahorita. Entonces, pues, después vienen las consecuencias bastante dolorosas, ¿no? Claro, fíjate. Además, ¿sabes qué? Déjame hacer algo, Adriana. En esta cuestión que estás diciendo es muy importante porque yo recibí muchos correos, recibí inbox donde había chicas así como, pues no alarmadas, pero sí diciendo, a ver, ¿cómo es eso? Porque hace 15 días se habló cuando tenemos sexo, cuando hacemos el amor, cuando estamos en un, juntamos los fluidos, tomamos energía o tomamos algo de la persona con la que estamos. Entonces hubo como fueron cuatro mensajes que recibí, donde me decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tomo? ¿Tomo sus karmas? ¿Tomo su negatividad? ¿Qué es lo que tomo de la pareja con la que me estoy metiendo? Sí, toma su karma, toma su negatividad. Tomas, es que, mira, finalmente nosotros tenemos desechos, en los fluidos van desechos, ¿sí? Cuando una persona se compromete consigo misma y respeta a su pareja y se alimenta de una manera adecuada, está constantemente en depuración, lo que le otorgas a tu pareja es una energía limpia, ¿sí? Ya está pasada por filtros en oración, en ejercicio físico, estás en constante trabajo contigo, entonces le estás otorgando a tu pareja una energía limpia. Ahora, si estás metiéndote con un chavo que se la vive en los antros, los antros tienen muchas complicaciones energéticas, ¿eh? Son siempre personas que están trabajando con evadir su realidad. Entonces, yo voy a un antro, me busco una persona de ahí, conecto con alguien que me gustó, termino con ella en la cama, imagínate tú qué es lo que me está eyaculando. Yo como mujer, ¿eh? Estoy hablando como mujer. Ahora imagínate un hombre igual. Un hombre también no sabe qué es lo que está trabajando con respecto al conectarse con una mujer que tiene problemas emocionales y ha tenido problemas también de karma, porque el karma no nada más es de vidas pasadas, Diana. El karma es constantes resultados de actos negativos en tu existencia. Alimentación, fumas, tomas, estás todo el tiempo en un estado de mediocridad, te la fumas también tú, ¿sí me explicó? Su mediocridad también la absorbes todo eso, porque al final, ¿qué crees? Te sientes mal, te sientes cansado. No conozco una persona que esté en estado de constante de placer, que viva bien, que tenga una salud plena, que se vea hermoso o hermosa, feliz. No sé si me estoy explicando, Dianita. Sí, te estoy entendiendo. Claro, el karma es una responsabilidad. Digo, no es bueno ni malo el karma, pero el karma es la acción y la reacción, y es lo que entrega, recibes. Eso es una realidad. Cuando estás con una ley, digo, no es... Claro. Cuando estás con una persona, por ejemplo, un hombre que está buscando todo el tiempo placer, están metiéndose con muchas parejas, bueno, son personas que solamente piensan en eyacular, solamente quieren... Eso es una de las preguntas que me hicieron, donde también salió al aire, no sé si recuerdas, conozco, ahora sí que dijeron, el amigo de un amigo del amigo, tiene sexo con muchas prostitutas, y si yo me meto con él, ¿qué va a pasar, no? Bueno, me acuerdo que le contestaste, bueno, tienes que tener mucha conciencia en estar con esa persona, ¿no? Pues sí. Fíjate que mi maestro Amitabha, él nos cuenta que él se drogaba. Él se drogaba y él tenía ese tipo de vida antes de ser lo que es ahora, un maestro. Pero él entró en conciencia, Diana. Yo sé que sí puedes cambiar tu energía, sí puedes cambiar lo que eres, lo que vives, lo que piensas, lo que haces. Y poderte entregar a ti de primera cuenta y entregarlo después a tu pareja. Puedes modificar. Ahora él, de verdad, dice, yo la pienso, por muy buena que esté la mujer, perdón la expresión, pero así lo dice, no me meto ahí, porque sé que me voy a joder. ¿Sí me explicó? Muchas de las personas que viven en un estado de placer, Diana, son vampiros energéticos. Solamente están por absorber. Y que hacen, perjudican a la otra persona. Y no te das cuenta. ¿Sí? Puedes estar muy bien de cuerpo, muy guapo, muy guapa, pero no sabes que esa persona te va a dañar, porque al final tu energía se la lleva. Y entonces tienes que trabajar para obtener más. Difícilmente una persona que tiene procesos de desvelo, de cigarro, es más, si tú te levantas después de que amanece, ya te está robando energía esa situación. Imagínate gente que se despierta hasta las 2, 3 de la tarde porque tuvo una farra impresionante. Cada semana es así, ahora cuéntalo por meses, ahora hazlo por años. ¿Sí me explicó? ¿Qué te están eyaculando? ¿Qué te están dando? ¿Qué te están compartiendo? Basura. Como tal, y esa palabra grande así, basura. Es lo único que te están aportando. O que tú estás aportando, porque tú también la aportas, ¿sí? No nada más el otro te la da. También tú eres una persona que puede ir por la vida pues tirando basura, ¿no? Como hombre o como mujer. ¿Qué es lo que tú otorgas al otro? Tienes que preguntártelo. ¿Existe una preparación previa en una relación sexual? Bueno, estábamos hablando definiendo placer, ahora te voy a hablar de la pasión, para que no pasemos a la siguiente pregunta. Me preguntaste la pasión o algo así, ¿verdad? Sí, te pregunté sobre lo que es el placer y sobre la pasión. Placer ya lo puse en la mesa con una definición. La pasión es diferente, la pasión es cuando tienes la conciencia de trabajar contigo. ¿Qué es trabajar contigo? Hacer ejercicio te ayuda a mover tu energía interna. Circundas energía. Tomas agua, estás en un estado correcto de alimentación. No te estoy diciendo que nunca comas, no sé, algunas papas fritas o... Siempre te das posiblemente un gusto, pero es mínimo. Sí me explico, a que vivas al contrario, que todo el tiempo estés dañándote. En la pasión hay conciencia, hay un estado constante de conocimiento, estás en un aprendizaje constante, estás en meditación como tú con tu grupo que ya te he visto en tus publicaciones, amiga, que estás trabajando mucho con tu gente, quitando karmas, quitando eliminando o trabajando con las constelaciones, trabajas con eso. Eso es un estado de pasión absoluta. Imagínate cuando tú vives en pasión, que todo lo haces con pasión, cantas con pasión, bailas con pasión, haces el amor con pasión, todo es pasión, tus cinco sentidos expresados es la pasión. Entonces, le das otra cosa a tu pareja, te das otra cosa a ti, la relación es maravillosa, de verdad, llegas al cielo, llegas a Dios, lo conoces en los ojos de tu pareja, es maravilloso, y yo lo he vivido, te lo digo por experiencia. Soy una mujer que mi maestro me ha transmitido la disciplina, yo trabajo mucho con mi pareja. Mi pareja está conmigo y estamos en una constante integración, hablando, viendo cómo podemos ser mejores siempre. Entonces, ¿qué nos damos? ¿Qué nos otorgamos? Nuestras relaciones han ido de menos a más, más, más, más. Entonces, es eso. Distorsionamos una relación cuando vivimos siempre en placer. Vamos en detrimento. Empezamos bien amándonos, enamorándonos. ¿Y qué pasa, Diana? Tenemos que terminar porque al final nos sentimos vacíos. Tú y yo no nos encontramos. Claro. Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no somos, nunca nos damos un alimento maravilloso que es el amor. En la pasión hay amor, ¿sabes? En el placer solo hay eso, placer. Y lo confundimos muchas mujeres y muchos hombres también. Creemos que con acostarnos con una pareja ya es la pareja perfecta y es el hombre que nos va a dar la vida y la solución de nuestra existencia. No. El placer queda ahí nada más, en unos meses, en unos días, en una semana, en un minuto, en una eyaculación. El amor no, el amor se crea, se alimenta, es como una planta, la tienes que estar regando. Si le cantas, ¿qué pasa con una planta, Diana? Se pone hermosa, maravillosa, le quitas la hierba mala que va creciendo. Eso es trabajo contigo, trabajas con tus pensamientos, es la hierba mala. Entonces, ¿qué haces? Alimentas a tu pareja, alimentas su relación. ¿Y qué crees? Conoces a Dios, porque no necesita el otro estar junto a ti todo el tiempo, porque no hay desconfianza, porque solamente hay amor. Esa es la pasión. Pero se requiere de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. Ser hábil en lo que tú haces, conocer el cuerpo de la otra persona, conocer tu cuerpo. Y no estoy hablando solamente de heterosexuales, por favor. Esto lo puede llevar a una pareja homosexual también. Ámate, ama al otro, conócelo y reconócelo en él. Y ámate a través de la otra persona, eso es. Así es, yo digo que toda pasión a veces requiere un poco de sacrificio, y como decías tú, el no comer diario papita, refresco, antros, digo, no es que estemos juzgando y ni que esté mal, porque lo bueno y lo malo no existe, pero bueno, si es cuidarnos, si es amarnos. Entonces, si realmente yo tengo la pasión por estar bien, la pasión por amarme, la pasión por entregar, bueno, requiere esos cuidados, ¿no, Adriana? Sí, y fíjate que cuando estoy en la pasión, estoy conectada a mi origen divino. Yo todo el tiempo estoy en esa parte, estudiando, claro, amándome, ya invocando al yo soy todo el tiempo. Entonces, ¿qué crees? Lo invocas y lo haces presente y lo manifiestas. Así es. ¿Sí? En el placer no hay origen divino, hermana, solamente hay materia, solamente hay cuerpo, no hay más que eso. Por eso vivimos en un estado constante de desolación. La soledad es otra cosa, la soledad es la edad del sol, donde tú puedes estar solo o sola y estás pleno y feliz. Solamente cuando el otro ser humano está frente a ti, tienes la oportunidad y la posibilidad de amarte. Nada más, pero si no está esa persona, tú estás pleno, llegas a un estado de éxtasis, pleno, estando solo contigo o sola. No necesitas al otro, aunque sí, no estoy diciendo que no lo necesites, que ya no necesito a nadie porque esa es otra cosa, ¿sí? No hay celos, amiga, no hay estado constante de ansiedad porque no esté. Simple y sencillamente hay un compartir verdadero. Claro, ¿estás por ahí, Lorna? ¿Qué te parece esto del placer y la pasión? Pues realmente está muy, muy bien explicado, y además de esta manera nosotros podemos identificar más qué estamos haciendo y qué es lo que queremos para nosotros. El placer por los chocolates ya hay que hacerlo a un lado. Bueno, el chocolate es afrodisíaco. Ah, ¿no? Claro. De repente puedes embarrárselo. Pareja. Imagínate, podemos tener un poco de placer con el chocolate y embarrarlo, claro, a la pareja, y la convertimos en pasión. que hacer, ¿no? Oye, Lorna, ¿tenemos saludos por ahí? Sí, tenemos saludos de Alexis, que no se podía conectar al chat, pero que ya está aquí. Y también le mandamos saludos a Nora, que nos está escuchando muy atenta porque se quedó con más ganas de lo del programa anterior. Y bueno, tenemos a más amigos conectados, pero no nos han puesto su nombre. Pero de todas maneras, ya saben que les mandamos muchos saludos. Un saludo, Alexis, te mando un besote, te quiero mucho. Y también un saludo a Nora, un beso, un abrazo de luz y amor. Y pues bueno, este está muy interesante, realmente el conocer todo esto que nuestra amiguísima y hermana Néter nos entrega, realmente es una pasión, ¿eh? Esto es pasión. Claro. Realmente. ¿Sabes qué desarrolla la pasión, amiga, la sensualidad del baile? Ah, claro, por supuesto. Cierra tu, ponte un pañuelo en los ojos y baila y exprésate. No te quiero decir. Claro, es una expresión tremenda. Se vuelve una danza en el cuerpo de tu compañero o tu compañero. Oye, y bueno, ahora sí nos podrías explicar, por ejemplo, a Lorna y a mí y a todos los que nos están escuchando, si hay una preparación previa a una relación sexual. Sí, aunque... Fíjate que, bueno, ya hablamos del placer y el placer solamente es instantáneo, que no hay nada de malo en echarte un rapidín, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, pero, no es nada de que no sea así, no, pero... No. O sea, no es malo tampoco, pero si quieres profundizar y de verdad exaltar el amor en tu pareja, sí requieres de bastante tiempo, no sé, por lo menos 5 horas mínimo, porque es mucho trabajo para que él se ocupe del cuerpo de ella y ella en el cuerpo de él. Ahora... Sí tienes que tener un ambiente bastante limpio, cálido, que esté ordenado, que no haya tiradero, que no haya mugre, que esté padre el lugar donde vas a estar, que haya música, puedes poner música sensual. La música es muy importante porque tiene vibraciones alfa. Entonces empieza a vibrar el cuerpo y empiezas a trabajar con un proceso de sensualidad. Hay música sensual, cuando estoy con mi pareja ponemos música sensual de sax, por ejemplo, saxofón, y es hermoso cuando empiezas a trabajar con tus sentidos, porque estás con el oído. Acuérdense que la vez pasada les dije que tenemos que trabajar los sentidos. El oído es muy importante, hablarle a tu pareja es muy importante, decirle y expresarle lo hermosa o lo guapo que se ve, por favor, mujeres, también a sus hombres, díganle que se ven bien, que están guapos, que les gusta de ellos. No exalten nada más lo negativo. No se burlen del cuerpo del otro. Por favor, no lo hagan. Ámenlos, disfrútenlos, háganles sentirse bien. La estima empieza a trabajar a partir de ahí y el hombre sale con ganas de trabajar, con ganas de enfrentarse al mundo porque se sabe amado, se sabe querido. Es como, muchos son como niños, ¿sí? Necesitan, los hombres necesitan estar siendo nutridos todo el tiempo. También le voy a mandar un saludo a Vero Rodríguez, nos dice buenas tardes, nos está escuchando, y bueno, pues tenemos, la verdad es que mucha gente está conectada, digo, no todo mundo manda saludos, y está bien, no es necesario con saber que están ahí escuchándonos y que están súper interesados en este programa. Realmente yo estoy muy contenta con este tema. Lorna, ¿cómo ves esta preparación previa? Pues yo creo que es muy, muy importante por lo mismo que estamos hablando, que es un momento de intercambio de muchísimas cosas. Entonces hay que estar listos, hay que poner un ambiente agradable para ambos, que se cree esa, pues, ¿cómo podríamos decir? Ese lugar especial, ¿no? Para compartir de esta forma algo tan hermoso. Y también le mandamos saludos a Susi Ortuño. Ah, un saludo a Susi. Y pues bueno, seguimos, mi queridísima. Yo recomiendo también bastante es que nosotros al entrar a una relación sexual tenemos sí que bañarnos. Nunca irte a tener una relación cuando ya estás todavía con estrés en la noche, por ejemplo, es muy difícil. Báñate, refréscate, perfúmate, limpia tu boca. Todo tiene que estar pulcro, tus manos. Las mujeres, por favor, pongámonos bonitas, ámense, trabajen con su cabello, con su cuerpo, con su vida. Es hermoso cuando una persona te toca y te dice, qué bien hueles, y le gusta y lo ves. Incluso los hombres también, pónganse guapos. No importa la edad que tengan, por favor, no importa, no necesitamos ser adolescentes. Podemos ser personas mayores y tener esa misma capacidad de amar. La, nunca termina la sexualidad hasta que, bueno, finalmente mueres, ¿no? O desencarnas. La palabra. Claro. Sí, pues siempre vamos a ser sensuales, eso es una realidad, hasta que desencarnemos. Apaguemos teléfonos también, por favor. Es importante porque está cañón que esté sonando los teléfonos, ¿no? Démosle el respeto a tu pareja, dale el respeto, dale la atención, que sea, porque vas a estar contigo, o sea, es una bendición tener a un ser humano listo para sentirte tú, deja de que sienta el otro, te vas a sentir en lo más profundo de tu ser, fíjate, emoción, físico, espíritu, divinidad, ¿no? ¿Qué más le puedes pedir a Dios más que honrar a lo que tienes enfrente? Respetar a lo que tienes enfrente o al que tienes enfrente, de verdad, y honrarlo y respetarlo con tan detalles tan sencillos como esos. Pues sí, pues, claro, y sí es cierto, tienes toda la razón, eso del celular, híjole, ya estábamos tan gruesos con este celular, a mí me da una risa el ir y uno también lo hace, porque yo también lo hago de repente, de que vas a una reunión y pues estás en la reunión y todo el mundo estamos en el celular, pues está canijo, ¿no? Y ahora imagínate donde vas a tener esa gran pasión, esa gran unión, y que el celular esté suene y suene, pero bueno, cada quien. Te quiero hacer otra pregunta, Adriana. ¿Cómo se debe comenzar una relación sexual? Mira, en una relación sexual no hay reglas, pero yo les voy a dar como alguna idea. La boca, el comenzar por besos es muy, muy hermoso porque comienzas, ya está la conexión energética. La boca es una zona sexual, hablando de astrología y ya en términos esotéricos. La boca, la nariz, son órganos sexuales también, porque si te das cuenta, en nuestra boca tenemos el mismo tejido que tenemos en la vagina, en lo que son los labios vaginales, la humedad, y se asemeja, entonces el hombre comienza a conectar con esa parte de nosotros sexual. Ahora, la lengua tiene muchas terminaciones sexuales también, tiene terminaciones nerviosas que nos llevan y nos conectan, automáticamente prenden el switch, es como prender la luz en un cuarto oscuro. Nosotros tenemos que besar, besen mucho tiempo, identifíquese con la, toquen la lengua de la otra persona, acaríciense lengua a lengua, sus labios. Por eso les digo que tenemos que tener una buena higiene bucal para que nosotros no nos sintamos incómodos, ¿sí? Ahora, la boca, aparte de eso, hay que tener contacto visual, por favor. Manejen mucho el contacto visual porque hay una conexión de los hemisferios del tercer ojo, de un chakra muy importante que es el ver. Que está entre el entrecejo, al conectar con la mirada de nuestro compañero o compañera, nosotros conectamos con esa energía divina. Ahí se encuentra una triada maravillosa, que es la triada divina, entre los hemisferios, la coronilla y lo que es la mirada, es la primera conexión maravillosa que tenemos que tener también con nuestra pareja. Por eso nosotros somos, los hombres son muy visuales, entonces si te presentas bonita y te presentas sensual y como te sientes segura, el hombre conecta con su parte sexual, lo empezamos a excitar, pero ¿qué creen? También atraemos la parte divina. Dios está siendo presente cuando nosotros procuramos mantener la mirada de nosotros en los ojos de nuestra pareja. Ahora imagínate, ni siquiera en un estado de placer, pues ni el nombre le preguntas, pues imagínate cuando conectas con Dios, ¿no? Nunca. Los ojos son importantes y la boca también, y de ahí, bueno, podemos partir en caricias. Nosotros en nuestras manos tenemos chakras emocionales. Al tú acariciar la piel de la otra persona, que es el órgano más grande que tenemos, comienzas a activar unas como antenitas llamadas nadis. Esas antenitas comienzan a generar energía, comienzan a activarse y se van prendiendo como si fuéramos árboles de Navidad. Todo tu cuerpo. Ahora, una de las zonas más poderosas que existen son las nalgas. Las nalgas tienen 500 terminaciones nerviosas aproximadamente. Así es. Si nosotros tenemos, primero tendemos a acariciar, las caricias son cálidas o también pueden ser un poquito más fuertes para según, es que también según el temperamento de la persona, ¿no? Pero bueno, es de lo que yo les puedo decir que pueden empezar a acariciar. Y ya de ahí, pues vamos a empezar a tener la creatividad en el hombre. Por ejemplo, el hombre puede acariciar los senos de la mujer, tomar sus pezones. Cuando un hombre como que los hunde un poquito, valga la expresión, hacia adentro, activa una sensación en la mujer que da un estado de excitación. Es como prender el switch de la mujer. Ahí es donde nos prendemos, finalmente. Obviamente el clítoris es otra cosa, pero no avancemos hasta ahí, sino haber primero acariciado el cuerpo superior de nuestra pareja. Eso ya irá después, aunque no siempre puede ser igual, ¿no? Pero cuando eso sucede, Diana, el orgasmo en la mujer puede ser más poderoso, mucho más poderoso. El beso, el que los hombres conecten con los pezones de la mujer, ellos se regresan a un estado de infancia, de alimento, de amor. Por eso a los hombres les gusta mucho estar chupando o besando o mordisqueando los pezones de la mujer. ¿Tienes alguna pregunta, Diana? Pensé que me querías decir algo. No, sí, tenemos un saludo de Fernando Manso. Dice, excelente programa, supermaestra del tema, Adriana, muchas felicidades, un gran programa. Y también tenemos un saludo de Pilar Montes, de aquí de mi chat de Facebook. Qué gran programa, gracias por enseñarnos esto de la sexualidad. Y bueno, seguimos, Adriana, sígueme diciendo. Mira, hace 15 días hablábamos precisamente de eso, de la lengua, de los labios, de los glúteos, de cómo ir acariciando, besando, el que nos permitiéramos con la lengua acariciar todo el cuerpo de nuestra pareja. Esto es algo yo creo que muy, muy interesante, porque realmente quitamos muchos tabús. Hablamos también al final casi del programa que dijiste el beso negro, bueno, que te dije, no, pues es el realmente besar el ano de la persona. Por eso también vuelves a decir, se requiere mucha limpieza. Sí, claro. Fíjate que cuando el hombre toca con su lengua y mama, valga la expresión, los senos de la mujer, el hombre comienza a absorber energía positiva. El hombre comienza a nutrirse energéticamente de una energía positiva. Obviamente, ya te dije, si la mujer es una mujer que cuida muchas cosas, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Ya de ahí podemos pasar a las posiciones sexuales. Yo ya les hablé en los otros programas de cómo ir recorriendo el punto de mujer-hombre. Después, si quieren, hacemos un resumen, porque yo creo que mucha gente no lo ha de haber escuchado, o podemos subirlo a YouTube para que lo puedan volver a escuchar. Vamos a hablar de una posición que nos puede conectar con la nutrición emocional. ¿Qué te parece, Diana? Hablando del agua, de la emoción, del mundo emocional de Yetzirah. Yetzirah es un mundo, hablando de Kabbalah, ajá, donde nosotros la emoción o te enferma o te sana. Te desgracia la vida o te da la vida. ¿Sí me explico? Nosotros en una emoción podemos clavar, somatizar enfermedades graves como el SIDA, como la diabetes, etcétera, etcétera. Si nosotros trabajamos con la emoción, en este plano ahorita estamos hablando del plano sexual, una de las posiciones que pueden sanar muchas, incluso diabetes, pueden trabajar con equilibrar ese tipo de malformaciones emocionales, es la posición del 69. Cuando la mujer le hace el sexo oral al mismo tiempo el hombre a ella, esa es una posición muy, muy poderosa. Estamos hablando que esta postura está relacionada al signo de cáncer. Cáncer es la nutrición absoluta, Diana. Es el sentir verdadero, ese ir a todas tus fibras de sensibilidad. Hay una conexión de energía. Es una posición sanadora. Sí, mucho. Ok. Hay mucha sanación, porque es un circuito de energía que va corriendo y se hace en círculo. Energía positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Y qué crees? Cuando juntas esas dos energías y hay un filamento que es el amor, porque incluso nuestros vientres están unidos, entonces esos dos chakras están unidos, se hace la luz, amiga, se hace la relación, incluso pueden tener los dos un orgasmo al mismo tiempo. Es una postura que yo les recomiendo mucho que la practiquen con su pareja, porque es altamente energética y altamente poderosa. El 69 trabaja el mundo emocional. Como les dije, está relacionado con el signo de cáncer. Cáncer es ir a tus raíces. Puede incluso, yo asumo así, que puede sanar procesos karmáticos de abandono, amiga. Puede sanar ya a niveles bastante interesantes. Aquí sí hay posibilidad de orgasmos, no en todas las posiciones, ¿eh? Tenemos que verificar que no todas las posiciones me provocan orgasmos, porque hay parejas que creen que en todas podemos tener, no, y tampoco es necesario. Hay posiciones que solamente sí me brindan placer y me brindan el trabajo con ese chakra, me abren el chakra, pero no es que me hagan llegar a un orgasmo, llámese hombre, llámese mujer. Necesitamos ubicar nuestra posición nosotros, expresársela a nuestra pareja y decirle, así es como yo quiero terminar un orgasmo o quiero desarrollar un orgasmo. Hay que tener mucha mucha comunicación, por favor. Hablar es lo que tenemos que tomar. Una pregunta, Adriana, ¿qué tan sano o qué tan bueno es cuando tú le estás haciendo el sexo oral a un hombre, tragarte el semen? No es malo. El semen tiene mucha energía, obviamente masculina. El semen contiene vitaminas y creo que tiene muchos nutrientes. No quiero mentir en decirles qué es lo que en cuestiones alimenticias, pero energéticamente te voy a decir que es muy poderoso el que tú te lo tragues, como dices, o te lo pongas incluso en tu cara. En la cara es maravilloso porque sí. te sana. Es más, la mujer se siente llena de luz. Uno te puede llevar también al trabajo con lo que es la kundalini, te lleva a una elevación en cuestión de el desarrollo del poder de los 72 nombres de Dios en tu columna vertebral. Es muy poderoso, Diana, tanto que te lo tragues como que lo depositen en tu vagina o como te lo pongas en la cara también. Es muy muy energético, es un obviamente pues tenemos que cuidar de quién viene, ¿no? También es lo que les he querido decir todo este tiempo. Seamos responsables, por favor, con las personas con las cuales nos relacionamos. Y bueno, regresando al tema, déjenme explicarles, por favor, que entre más caricias, más se abre el deseo a hacer el amor. Porque hay mujeres aparentemente anorgásmicas, aparentemente frígidas, porque no sabemos estimular nuestro órgano más importante, que es la piel. Por favor, acaríciense todo, estimúlense, trabajen mucho con las caricias. Las caricias es una de las cosas más importantes para poder llegar a un orgasmo. Te da plenitud, te da sanación, te da vida, nos sentimos verdaderamente amados. No necesitamos decir te amo, créanmelo. Cuando nosotros desarrollamos el arte de amar y de tocar la piel del otro ser humano con amor, tú lo transmites, Diana, transmites eso que eres, lo transmites, eres la fuente, te conviertes en una fuente de amor. El otro ser humano solamente está recibiendo, es la verdadera cábala, ahí es la cábala, hay recepción y es un verdadero estado de compartir. Yo recibo y comparto, recibir y compartir, eso es el arte de amar. No nada más recibo, no nada más doy, porque si doy me quedo con el rencor de haber dado nada más. Pero si recibo solamente, pues me convierto en una persona egoísta. Por favor, trabajen uno en el otro, no nada más uno solo, ¿sí? No seamos egoístas, trabajemos y compartamos con nuestra pareja. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando me siento deprimida, cuando me siento perdida, cuando me siento sola? Y digo, bueno, voy a hacer el amor para relajarme. Voy a estar con mi pareja para relajarme. ¿Qué posición puedo tener, Adriana, para nuevamente alcanzar esa felicidad, ese deseo de estar viva, de estar bien? Digo, suele suceder, no sé, digo, puede haber personas que puedan estar sumamente deprimidas y el típico, me duele la cabeza, no quiero, ¿no? O no, estoy en mis días, o no, me siento mal, no, tengo cólicos, no, puros pretextos. Bueno, finalmente la negación cuando no tienes un trabajo energético contigo de conciencia, en este caso yo te voy a decir algo, Diana. Nosotros tenemos constante estudio, a la semana tenemos 3 veces clase con nuestro maestro donde nos damos cuenta. El que tú estés deprimido o depresivo te aleja del amor, porque el otro ser humano te puede aguantar un ratito, ¿no? Va a decir, vamos, tienes dolor de cabeza, no te preocupes, tómate una pastilla, mañana nos vemos. O mañana lo hacemos, no sé, pero llega el momento que si es tu costumbre, ¿qué crees? Esa pareja se va a ir y va a buscar en otro lado pues lo que tú no le estás otorgando, porque para eso eres su pareja. ¿Sí me explico? No es que todo el tiempo estés dispuesta tampoco, porque nos suele pasar que no regulamos, pues que tenemos que tener un periodo menstrual, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo no trabajo... Ese es otro tema, de una vez te lo digo, perdón que lo interrumpa porque si no se me va a ir la onda. ¿Qué tan sano o qué tan bueno o no bueno es tener sexo cuando la mujer está menstruando? Mira, energéticamente la mujer está desechando, pero hay un estado muy alto de energía y hay hombres que no tienen problema con eso. La relación puede ser muy placentera, ¿eh? Aunque bueno, finalmente un poquito incómoda, pero hay hombres que no tienen ningún problema, hay mujeres que tampoco. Entonces, no causa tanto daño como el que tú estés drogándote, teniendo relaciones o fumando y teniendo, incluso peleándote. Si una pareja pelea y enseguida tiene relaciones, aguas, porque energéticamente atraen, se les puede llamar demonios, se les puede llamar clipot, se les puede llamar elementales. Y no prohibido es como una reconciliación. Mande, no, mija, creemos que es lo mejor. ¿Qué crees? Entras en un estado constante, eso se hace placer, se hace adictivo, amiga, ¿eh? Se hace adicción, pelearte para después tener relaciones. Al final no te sabes relacionar si no es peleándote y después reconciliándote, ¿sí? Pensamos que ese es el amor, porque así de hecho vimos a nuestros padres. Bueno, yo no sé todos, pero mis papás muchas veces se peleaban y al rato ya los veía bien apapachados, al segundo siguiente porque la culpa del hombre o ella porque él no se fuera y no le diera dinero, no lo sé. Pero no, hay son consecuencias que la gente no sabe de energía, es lo que ignoramos la energía. Ese es el problema, nos relacionamos con una gran cantidad de ignorancia en cuanto a lo que es la energía. Si conoces de energía, si te peleas, créeme, te vas un rato, me voy un rato, nos vemos al rato y podemos platicar. Pero no lo hagan después de una pelea, por favor, porque es sumamente perjudicial. Perjudica mucho tu energía y obviamente tu salud. Y pues, ¿qué te digo? Vivimos en un estado constante de dolor, en un matrimonio o en una relación. Por eso estamos mal, separados. Dormimos en el mismo lugar, pero pues, ¿qué te digo? Nomás no estamos juntos, ¿no? Uh-huh. Vive solo en un estado de compañía. Qué difícil, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué te parece si seguimos? Vamos con la posición de la monta. Esta postura, lo que hacemos es que ahora trabajamos con la parte material. Yo les dije que les iba a enseñar a sanarse y a traer beneficios a su vida. La posición de la monta es que nosotras las mujeres estemos hincadas con nuestra cabeza o nuestra frente pegada al piso o a la cama. Ellos están están atrás de nosotros, como la que le llaman de perrito, ¿sí me explicó? Ajá. Ellos están atrás, penetrándonos por la parte trasera, obviamente, pero en la vagina. Y aquí se tiene que pedir, amiga. Nosotros difícilmente pedimos lo que nosotros queremos en una relación. La mujer conecta al hombre con la materia, que es el mundo físico. Entonces, cuando nosotras ponemos nuestra frente en el piso, ponemos nuestras manos como en un triángulo. La frente está entre nuestras manos en el triángulo, tocando el piso. Nosotras estamos conectando a ellos con lo que ellos desean, con lo que ellos quieren. Aquí les va bien económicamente cuando el hombre sabe pedir. Obviamente, ya les dije, tenemos que tener un constante trabajo, ambos, energético. Entonces, el hombre pide, necesito tal cantidad de dinero, necesito tal trabajo, necesito tal situación económica. La mujer, cuando es una mujer poderosa, le ayuda al hombre a traer lo que él necesita. ¿Una mujer poderosa cómo es? Una mujer poderosa trabaja consigo misma. Una mujer poderosa trabaja con su emoción, con su físico, con su espíritu. Trabaja, hace yoga, corre, estudia, se alimenta. Está en un constante estado de plenitud. No te estoy diciendo que nunca nos enojemos, porque son emociones que son necesarias para nuestra vida también. Necesitamos un estado de supervivencia y si no nos enojamos, pues no sacamos lo que sentimos. Pero una mujer poderosa hace eso, está segura de sí misma, no cela a su hombre, no lo está molestando, no lo está jodiendo, no le está diciendo por qué hasta ahorita, por qué te vas, a dónde estás y por qué llegaste o no llegaste. Sí, estamos, esa es una mujer poderosa. Una mujer poderosa impulsa a su hombre lo ama y lo enseña a través del amor y de la paciencia que es que tiene que desarrollarse como ser humano. Esa es una mujer poderosa. Cuida su cuerpo, se ve hermosa. No Entonces importa. El hombre que está con una mujer poderosa puede sanar la abundancia. Claro, mi vida. La mujer es sumamente poderosa. Somos la energía negativa que se requiere para me pueden decir, es que ese hombre está solo y tiene mucho dinero. Bueno, posiblemente tiene desarrollada esa energía femenina dentro de él y que hace que genere. Que el dinero no lo es todo, por favor no nos equivoquemos. Estamos hablando solamente de energía económica o de dinero, de manifestación física. El dinero, el amor y lo que es la felicidad son muchas otras cosas más que el dinero. No es todo, no es la totalidad. Claro, sí, yo muchas veces les hago mucho hincapié donde la pobreza y la miseria no nada más es económica, sino también la pobreza y la miseria puede ser mental, sentimental, corporal, de actos, de palabras. Y obviamente, bueno, todo lo que es la abundancia y la prosperidad en todos los aspectos de nuestra existencia, por supuesto que son bienvenidos, ¿no? Claro, entonces, en esa postura tenemos que pedir, bueno, el hombre, tú le dices tú qué es lo que quieres, él te dice lo que quiere, y tú lo vas pidiendo, te conectas con lo que es la energía de la Madre Tierra y absorbes la energía y le otorgas a tu hombre. Obviamente, pues si el hombre está ganando a través de ella, pues también tiene que proveerla. ¿Estás de acuerdo? Tiene que cuidar esa parte de abrazarla, de protegerla, de proveerla lo que ella requiere también. Es un estado constante de compartir, ya te dije. Recibes y compartes, ¿no? ¿Sí? Claro, por supuesto, es que estoy aquí checando, dice Vero Rodríguez, bueno, no está un poco en parte del tema de lo que estamos hablando, pero dice Vero Rodríguez, y cuando arreglas mucho, cuando tienes mucho tu menstruación, mucho tiempo, ¿por qué es? Bueno, ya son desórdenes energéticos en la mujer. Fíjate que muchas veces el trabajo constante con una negación de la sexualidad distorsiona nuestros periodos menstruales, tenemos que ver nuestra alimentación también ahí, Sería bueno que te checaras con un buen doctor, que para mi gusto, bueno, un ginecólogo, pero también ve con un naturista, porque un naturista te ayuda a equilibrar. Entonces, ese chakra está desequilibrado, tenemos que ver eso. Es eso, Diana, un desequilibrio energético también. Sí, igual y también podrías hacer ejercicios para tu chakra número 2. Claro. Chakra base y 2 para que puedas empezar a corregir ese desequilibrio. Bueno, seguimos con este tema. Ya casi se nos acaba el tiempo, Adriana, ya nada más nos faltan 10 minutos para terminar. Pero, ¿qué otra posición nos puedes dar? Podemos hacer la posición de la silla, esa es muy, muy sencilla. El hombre está sentado en una silla, la mujer se sienta encima de él. Hay dos variantes, que la mujer esté de espaldas a él. Esa es muy poderosa y el hombre conecta a la mujer con Dios, con la parte espiritual, porque nosotros los conectamos a la tierra y ellos nos conectan con Dios, así que necesitamos de ellos también, por eso nos sentimos iluminadas y nos vemos radiantes, ¿no? Después de haber tenido una buena relación sexual. Esa es una variante y la otra es que se siente de frente de él. Y aquí la mujer sí puede tener orgasmo, Aquí se trabaja bastante, ella se sirve solita. Ajá. En esta postura o posición, ella conecta con su parte espiritual y esta postura le da a ella en específico energía divina. Estamos trabajando con lo que es el mundo de Atzilut, estamos trabajando con el mundo divino y es un estado constante de plenitud, Diana. Aquí la mirada es muy importante, que los dos se miren, que los dos se conecten. La lengua debe de ir pegada en el paladar de ambos. Cuando la lengua va pegada en el paladar, el circuito de energía se corre correctamente. Ahora, si se pudieran besar, no, ¿qué te digo, amiga? Claro. Presente, es más, no necesitan más, la verdad. Pero obviamente ahí tiene que haber una previa estimulación genital del hombre y de la mujer. Incluso pueden tener un orgasmo simultáneo, Pueden llegar a terminar en una eyaculación. También el orgasmo y la eyaculación no es lo mismo, pero bueno, ya después les hablaré de eso, si quieren, en un tercer tema, porque es muy extenso, ¿verdad? Sí, es muy extenso y la verdad es muy, te llena de mucha conciencia, porque hay tantos tabús, hay tantos miedos, hay tantos mitos, hay tantas cosas que nos detienen a crecer, a ser y a concientizarnos, que realmente estos temas son de mucho enriquecimiento. Realmente yo te agradezco muchísimo, digo, tú sabes que te quiero mucho y que somos amigas y que el día que nos conocimos fue una conexión wow, ¿no? Fue ya, ya va para 2 años. Ya para 2 años, amiga. Sí, gracias. No, qué padre, la verdad es de que espacio. Es una gran bendición, ¿eh? Oye, a ver, espérame. La eyaculación femenina, ¿mito o realidad? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos orgasmo, nuestro cuerpo suelta bastante y abundante líquido o fluido vaginal. Ese fluido es necesario para cuando se requiere la fecundación. Es por donde va el conducto del semen, en este caso el espermatozoide, para poder fecundar. Es un líquido bastante interesante ya en la parte esotérica y bíblica, dicen que a través del agua el bautismo es ese, amiga, ¿sabías? El bautismo es que la eyaculación, sí, de hecho es la parte de la mujer. Le dice, cuenta mi maestro que hay un paraje en la Biblia donde un discípulo le pregunta al maestro Jesús: maestro, ¿yo cómo puedo regresar al origen sin volver a nacer en el vientre de mi madre? Y le dijo, pues solamente una mujer te puede llevar a relacionarte con Dios, no hay otra manera. Y esta parte de fluido, cuando tú haces esto que te digo, Diana, desde la preparación, desde tu cuerpo, desde tu conciencia, de verdad conoces a Dios, vives pleno, tu torrente sanguíneo está correcto, tus fluidos están correctos, la presión sanguínea está bien, todo está bien en tu vida, estás sano. Por eso estas posturas, les estoy diciendo lo que provocan, es mucha sanación, trabajas todos sus mundos en varias posturas, por eso no nada más debes de manejar una, debes de tener la conciencia de manejar los 4 mundos, por eso no es de un momento, ¿sí me explico? No puedes tener en 2 segundos una relación. Ya les dije, no es malo, pero trabajen con sus 4 mundos. La sexualidad es hermosa, es maravillosa, y más si sabemos y si tenemos conciencia de amarnos, disfrutarnos y de estar unidos. Es el Espíritu Santo en presencia, absolutamente. Claro, por supuesto. Pues bueno, pues ya tenemos que casi despedirnos. Lorna, ¿qué nos puedes decir de todo esto? Pues es un tema bastante interesante y como bien dice Néter, pues todavía falta bastante, bastante que aprender. Hay todavía pues muchas cosas y muchas dudas de parte de nuestros radioescuchas. Entonces pues estaremos aquí esperando a lo que siga con ustedes. Pues a ser poderosas y entregarles a nuestros hombres esa sanación, ¿no, Lorna? Claro, por supuesto, eso vamos a ir aprendiendo poco a poco, y como bien dice Néter, es muy importante saber pues con quién compartimos esto. Claro, por supuesto. Y por último, yo les puedo decir que por favor trabajemos con la calidad de nuestras relaciones, no con la cantidad. ¿Podemos ser promiscuos? Pues sí, no es malo. Claro. Pero no sé si haya calidad, y es triste vivir así. Mejor seamos responsables y vivamos el arte de amar. ¿Sí me explico? Desarrollemos el arte de amar. Eso es lo que vengo a decirles hoy, amiga. Ay, la verdad es de que es un agasajazo estar contigo, Adriana, y tener estos programas y hablar de esto, porque realmente, lejos de la morbosidad de, ay, van a hablar de sexo y de posiciones y de a ver cómo vamos a sentir más rico y todo ese rollo. No, realmente es una conciencia amorosa. Realmente es una conciencia con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucha entereza, y realmente es empezar a disfrutarnos a nosotros mismos y disfrutar todo lo que nos rodea y disfrutar a nuestra pareja al 1000%, sin juicio, sin prejuicio, sin condicionamientos. Eso es algo increíble, plenamente vivir el amor, plenamente ser el amor mismo en el amor. Eso es algo maravilloso, Néter, y yo realmente te quiero agradecer. Tú sabes que una luz en la oscuridad y tu radio online siempre te van a abrir las puertas. Ya habíamos planeado tener un programa una vez al mes para que ya sea así como de cajón, de que estés con nosotros en cada momento. Y bueno, también habíamos hablado tú y yo ahí por inbox o en Skype, que nos ponemos a platicar, el de que también podemos decirles a sus signos, a cada signo, posiciones sexuales, ¿no? Que les convengan o que les ayuden o que les sanen. Eso estaría muy bueno, ¿no, Néter? Sí, yo les voy a traer toda esa información. De verdad tengo mucha información. Gracias por ese espacio que me permiten ustedes transmitir. Finalmente esto me lo ha enseñado la Kabbalah. Mi maestro, Mitaba, yo le agradezco mucho. Él me ha transmitido esto. Gracias a sus enseñanzas, yo lo he podido llevar no nada más al libro, a un cuaderno, a una conferencia, Diana. Lo llevo a mi existencia. No, y además a Mitaba se siente su presencia, yo lo conozco y se siente su ser, se siente su vibra, se siente su amor, su personalidad. Realmente es un gran maestro y qué bendición que sea tu maestro, Adriana. Claro, es una gran bendición, amiga. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias. Ya, ya lo vamos a tener, sabemos que está muy ocupado él, pero un día vamos a tener un programa con él y a ver si nos podemos ir a 2 horas, Lorna, porque pues también va a ser un agasajo tener a Mitaba con nosotros. Se aprende mucho de ese hombre, créanmelo, es maravilloso. No, y se nota porque, por ejemplo, tú eres una alumna de él y eres una gran maestra, Adriana, eres una gran maestra. Yo te lo vuelvo a decir desde el momento en que te conocí, que tú y yo platicamos, que estuvimos juntas, que hubo esa conexión, y precisamente fue en una entrevista de televisión donde se hablaba del karma y la reencarnación, que fue grandioso ese programa, donde estuvo Mitaba, donde estuviste tú, otra persona, no recuerdo quién era, y yo, realmente fue muy, muy, y lejos de entrar en una controversia, cada quien entregó su sabiduría, cada quien entregó su amor, cada quien entregó sus enseñanzas, y cada quien las compartió, y realmente hubo un respeto, hubo un amor, una cordialidad en todos nosotros, y eso es una gran enseñanza, eso es una gran maestría realmente. Claro, y pues bueno, espero les haya servido, por favor, piensen mucho lo que les dije, es hermoso cuando empezamos a generar conciencia y respeto, y enseñémosle a los niños, por favor, háblenles de esto, yo sé que no es fácil, pero si un niño comienza a generar conciencia de su sexualidad, desde que es niño, será un adulto sano y responsable. Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, Lorna. Un beso a todos. Luz a su ser, amor a su corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por todas las personas que estuvieron conmigo aquí en Tuxtla Gutiérrez en el ritual de la luna llena, aquí en el Centro Ganesh, un movimiento sabio. Muchas gracias a todos por sus mensajes, por su amor, por su confianza, por seguirnos cada martes. Gracias, Adriana. Gracias, Lorna. Un beso, mi alma las abraza y estamos la siguiente semana, el martes a las 3 de la tarde, los espero. Un beso y namaste. Todo lo que la conciencia recibió, aquí y ahora, sea con amor y gratitud. Te espero la próxima semana. Su guía, Diana Turner. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Ya sal de la oscuridad. Entra a la luz y conciencia con Diana Turner. Todos los martes a las 3 de la tarde.